Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí escuchábamos a la Vela Puerca, como dice: no voy a tolerar que se bajen los brazos, que no haya lucidez, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Día de jornada de paro nacional. Y no hay que bajar los brazos. Claro que no. Este es ya una necesidad de los trabajadores y trabajadoras que están diciendo basta, ¿no? Basta con estas políticas de ajuste y de hambre, que siempre los que menos tienen son los que más la pagan. Sí, y en el transcurso del programa vamos a hablar de ¿Cómo es este método de lucha, ¿no? Si es encerrados en nuestras casas o afuera, donde tiene que ser, en la calle, para que se vea, ¿no?, la contundencia de un paro, de un reclamo, ¿no? Porque si nos escondemos y nos quedamos en nuestras casas, no se ve. Queda por la mitad. Le quedan las fotos muy lindas, ¿no? Del centro de la ciudad, sin nada, ¿sí? sin con poca actividad. Pero está bueno que se viera si la CGT se pusiera un poquito las pilas, ¿no? Y porque cuando declaró el paro se... ¿Cuándo lo declaró? Después de muchas muchas idas y vueltas, que decía que amenazaba, que les voy a declarar un paro. Bueno, cuando se decidió al final de tantas negociaciones y que no pudieron, vaya uno a saber, ¿no? Porque eso... ellos solo saben lo que negocian, se encargaron muy bien de que el paro iba a ser sin movilización. Así que bueno, en el transcurso vamos a hablar de que ese es otro método que se plantea. ¿A qué le temen, no? Exacto. ¿Qué le teme la CGT, no? Que, obvio, que, digamos, sí, que sus propios laburantes, sus trabajadores y trabajadoras no sean, como escuchaba hoy, el disciplinamiento o esa forma, ¿no?, de manejarse, ¿no? Como que ellos deciden, los dirigentes deciden y los demás acatan, y eso lo ponen como un ejemplo de cómo debe ser. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento, sería. Claro, sí, sí. Claro. Pero bueno, eso, el método de asambleario, te la debo. Claro, pero no todo el sindicalismo es igual. No, por eso, hoy vamos a hablar de ese otro sindicalismo. Que lo vivimos, estuvimos un rato ahí viviendo el final de ese plenario nacional, ¿sí?, del sindicalismo combativo. Interesante, a mí la verdad me gustó mucho. Sí. Se sentía ganas de luchar, ¿no?, y activamente. Así es, con presencia en la calle, que es donde realmente se hacen las conquistas sociales. Claro, totalmente, sí, así es. Y así nos dio el ejemplo, ni una menos, con la media sanción que se logró en diputados. En la calle. Se no, logró en la calle, se logró en la calle. Y torcer, digamos, a varios. Se estaba perdiendo ahí en la sesión y se ganó en la calle. Exactamente, sí. Y, o sea, hay ejemplos que hay que tenerlos muy concretos, muy presentes para saber el cómo seguir, digamos, porque bueno, nada, el paro ya está terminando y bueno, ¿y qué hacemos después? El martes. Claro, ¿cómo sigue la lucha? Ya está, digamos, descomprimimos, la base está más tranquila. ¿Cómo sería? Ese es el mensaje de la CGT. Bueno, hay que descomprimir un poco. Capaz que esa fue la negociación que terminó con el gobierno. Bueno, muchachos, descompriman un poco, hagamos un paro. Ese chicaneo de no sabemos que el paro no sirve, que sí, que fue de alto acatamiento. Y bueno, y entre medio los laburantes seguimos perdiendo porque... Los que arreglaron por el 15, la inflación ya está mínimo 25-30. Así es, la clase trabajadora siempre es la que sale perdiendo, y sobre todo las mujeres. Claro, y entre estos temas está el FMI, que ya lo tratamos en el programa anterior y vamos a seguir tratándolo hoy, ¿sí? Con propuesta de otra vez, ¿no? De hacer que el pueblo se dictamine o se diga pueda, su voz, se exprese claro. Y que tenga sentido esa forma de expresarse. Claro, o sea que, porque estamos hablando justamente del proyecto de que presentaron diputados del Frente de Izquierda pidiendo la realización de una consulta popular vinculante sobre el acuerdo del gobierno con el FMI, ¿no? Para que, bueno... se escuche la voz del pueblo, ¿no? Sí, que sea vinculante, que eso es fundamental. Vinculante. Y bueno, y lo que es la lucha por el aborto legal también disparó o empezó a tratarse otro tema, ¿no? Que en realidad hay distintas ideas, es una idea que no es nueva, digamos que está en sus bases, pero que es la separación de la Iglesia del Estado y el mantenimiento de una serie de beneficios que vienen de la dictadura militar, que eso es importante tenerlo bien en claro. Claro. Hay decretos de firmados la dictadura, por Videla. Dictadura militar, claro, que se siguen manteniendo y que ninguno de los gobiernos en democracia los tocaron. Es importante eso y bueno, también está dentro de estos temas, tanto la consulta vinculante por el acuerdo del FMI y estos decretos de la dictadura militar que benefician a todo lo que es el mantenimiento que hacemos entre todos del culto católico, porque no es ni más ni menos que eso. Vamos a estar hablando con Cristian Chipi Castillo. Y para tener las precisiones de cómo fue el encuentro del plenario sindical que se realizó el sábado pasado, vamos a estar hablando con el Tano Simonetti. Simonetti, sí. Y nos trajimos unas primeras ideas, de ¿no? conclusiones de ese encuentro. Sí, el 10 puntos del plan de acción. Pero bueno, de eso nos va a estar hablando también justamente... Eric, el Tano Simonetti. Claro, pero nos trajimos unas palabras que a la salida del encuentro estuvimos hablando con Néstor Pitrol, así que bueno, tuvimos unos minutos charlando con él y nos... Bueno. Que no les va a quedar ninguna duda de que fue hecho en el lugar de los hechos. Exactamente, así que bueno, vamos a escuchar esa entrevista. Bueno, estamos con Néstor Pitrola, después del plenario. Contanos las sensaciones que te quedan después de este escenario de sindicalismo combativo. Bueno, primero una satisfacción enorme. Ha llevado un trabajo político en el movimiento obrero extraordinario, pero la oportunidad ha sido excelente, mejor imposible, para hacer frente a los planes del FMI, al ajuste, para luchar contra los techos paritarios. Pero desde la historia del movimiento obrero, en la que ya llevo un par de décadas militando, te digo que este plenario es un antes y un después. Desde los tiempos del Cordobazo no había un reagrupamiento de este tipo, del sindicalismo clasista, de todo el país, más de 30 sindicatos, centenares de cuerpos delegados. Creo que está abierta la ruta para una nueva dirección en el movimiento obrero, porque además de aquí haberse planificado medidas, de contribuir a listas comunes, por ejemplo, en todas las elecciones sindicales de la CTA que hay próximamente. Aquí se ha fijado un programa, un plan de acción por un paro activo nacional. El lunes vamos a estar todos en piquetes en la calle, por un plan de lucha del movimiento obrero, pero también un programa estratégico, que lo destacó Romina del Pla en su discurso de cierre. Y el programa estratégico es lo que le va a dar consistencia a la continuidad de este movimiento para ir por mucho más. Me parece que hay un antes y un después. Me voy muy contento de este plenario. Y sobre todo, digamos, es importante lo que comentaba sobre las comisiones de base, que cada vez crecen más en distintos sindicatos, ¿no? Como para poder bancar a toda la burocracia sindical. Claro. Ganando cuerpo delegado, ganando seccionales y ganando también grandes sindicatos como el SUDNA. El proceso en el movimiento obrero está abierto. Creo que el papel de Triaca y de Macri es contener el avance de la izquierda en el movimiento obrero, pero están fracasando, se están hundiendo, están colocando al país en una crisis dramática. Tampoco tienen ninguna perspectiva histórica para sostener eso. Creo que la burocracia sindical está agotada históricamente y esto se debe asociar a la construcción de un partido de clase, del frente de izquierda, y me parece que eso también es relevante. El progreso de este clasismo está asociado al progreso del frente de izquierda como alternativa política de los trabajadores. Sí, sobre todo, digamos, como fue todo lo que fue contra la ley del aborto gratuito, fue muy importante el tema del método de estar en la calle permanentemente, ¿no? Claro. Bueno, en el aborto, acá, en primer lugar, hay una mirada de clase sobre la mujer trabajadora, que es la gran perjudicada por el aborto clandestino, sufre la superexplotación en los trabajadores. Sufre la doble explotación del capitalismo, porque la mujer sufre una doble explotación. Entonces acá hay un concepto de clase socialista de mirada más lejana, no solo del aborto legal. En segundo lugar, acá hemos luchado para que los sindicatos se definan por el aborto legal. La burocracia sindical está toda ligada al Vaticano, incluso la del centro izquierda como el kirchnerismo. Entonces, en ese punto, acá también se ha marcado un rumbo superador. Y me parece muy importante es el hecho de que estar en la calle, porque la CGT no quiere ver movilización, es un paro dominguero. Lógico. Y el aborto legal fue un desborde de las estructuras. Toda la movilización del 4 de junio, por el Ni Una Menos, como lo fueron las jornadas de diciembre contra la reforma previsional. Nosotros establecemos un hilo de continuidad. Somos quienes reivindicamos la rebelión de diciembre, quienes reivindicamos el gran movimiento de la mujer, su movilización, y quienes hemos creído que el aborto legal lo ganábamos en la calle. Y fue literalmente así, porque se estaba perdiendo en diputado y lo ganamos en la calle. Sin duda se ganó en la calle. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Bueno, contundente las conclusiones. Sí. ¿Sí? Bien claras. Bien claras. Y bueno, y para como planteamos hoy para plantear el tema de seguir hablando en realidad de todo lo que nos lleva el acuerdo por el FMI y empezar a hablar de este financiamiento que viene de la época de la dictadura con decretos, precisamente, bueno, que el financiamiento de la iglesia, ¿no? Que vienen con decretos de la desde la dictadura. Estamos por hablar con Cristian Castillo. Hola Cristian, ¿cómo te va? Hola Cristian, buenas noches. Acá estamos Valeria y Alejandro, desde Ciudad Resiliente, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y un poco la idea de convocarte era esto, ¿no? De hablar sobre proyectos que hay, que están originados desde la banca del Frente de Izquierda, apuntando a lo que es que haya una consulta popular vinculante sobre el acuerdo con el FMI. Esto me parece que es importante que se sepa que hay y que se esté trabajando en este tema. Desde ya, porque bueno, es un acuerdo que nos va a hipotecar por varias generaciones y que el gobierno quiere, va a suscripto y quiere terminar de aprobar sin siquiera pasar en un debate en el Congreso, ¿no? Fíjate que la semana pasada se hizo una sesión especial y bueno, no tuvo quórum porque el bloque Justicialismo Federal y el Frente Renovador no dieron el quórum, obvio, Cambiemos no. Y digo, nuestro planteo particular de FIT era no solo que se debate en el Congreso, sino que desde el Congreso se convoque a una consulta popular, ¿no? Porque todas las encuestas dan que una mayoría de la población está en contra del acuerdo con el FMI y se está tomando esta resolución a espaldas del pueblo. Es algo similar a lo que vimos en la llamada reforma jubilatoria, donde también los índices de desaprobación de esa medida, el saqueo a los jubilados, eran altísimos, y sin embargo el Congreso avanzó tomando una medida completamente antipopular. Y cuando el Congreso vota un límite a las tarifas, Macri lo veta, y aunque el veto es absolutamente impopular, entonces queda claro que lejos de ser medidas democráticas, son medidas profundamente antidemocráticas que contrarían completamente la voluntad popular, ya que ninguno de estos fueron puntos que planteó el gobierno en la campaña electoral, porque el gobierno podría decir, bueno, yo saqué la mayoría, avanzo en tal tema, sí, pero el acuerdo con el FMI no estaba en la plataforma de campaña, la reforma jubilatoria no estaba en la plataforma de campaña, por dar dos temas nodales, ¿no? Están en debate ahora. Sabiendo que los acuerdos con el FMI terminan siempre en situaciones desastrosas, que es entregarle el control de la hegemonía, de la economía, perdón, a una suerte de protectorado que el fondo empieza a llevar adelante, donde te impone pautas de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Incluso esto que el gobierno celebra, que hayan declarado a Argentina mercado emergente, el fondo de inversión en Morgan Stanley, la banca de inversión, ya ellos mismos han declarado que si Argentina le pone control al movimiento de capitales, bueno, le sacan la calificación de mercado emergente. O sea, vos fíjate cómo van todos los condicionamientos a lo que se puede hacer y no se puede hacer económicamente. Entonces el fondo trimestralmente te monitorea y te dice esto sí, esto no. Bueno, es un control de color colonial el que establece sobre las economías donde da préstamo. Y en este caso el gobierno de Macri lo va a utilizar para bancar la desactivación de las bombas de la LEVAC que dejó el propio Sturzenegger, es decir, una bomba que hizo el propio gobierno, donde los fondos de gran parte de los fondos que vienen del FMI, que a este gobierno le van a entrar 30.000 millones de dólares, los otros 20.000 son para utilizar después del 2019, bueno, lo va a usar en una, creo que le alcanzan para 15 semanas de pago de los intereses de ese negociado de las LEVAC, y listo, van para eso, o sea, es para bancar deuda directa o cuasi fiscal, como se la llama, en el caso de las LEVAC, y garantizarle a los acreedores que van a cobrar, es eso lo que hace el fondo, ¿no? Y eso a costa de una pérdida del poder adquisitivo del salario, de tener que bancarnos ahora una recesión muy fuerte que va a producir caída de los puestos de trabajo. Es decir que estamos frente a una situación difícil y el descontento se expresó hoy en la enorme masividad y contundencia que mostró la adhesión al paro general, ¿no? Que fue verdaderamente muy muy notable, más allá de las críticas que nosotros tenemos a la CGT de no haberlo hecho activo, ha sido un pronunciamiento político nacional de gran envergadura en contra de las políticas del gobierno. Sí, hablando del paro, digamos, uno de los eslogans de justificación, digamos, de que el paro no sirve es el costo que tiene, ¿no? En dinero, la realización del paro. Ahora, hablando del tema del FMI, nadie habla del costo anual de lo que tenemos que pagar. Y venimos pagando, somos pagadores seriales y la deuda sigue creciendo. Es un tema que no está en debate. No, ellos lo quieren sacar del debate, porque Argentina, desde la dictadura hasta la fecha, pagaba más de 540 mil millones de dólares de deuda, y sin embargo debemos casi 400.000 con el último empréstito del fondo. O sea que es una deuda que pagás y no para de crecer, y que se van alrededor de 65.000 millones de dólares anuales. Hay un cálculo que ahora se están yendo 200 millones de dólares cada día, en concepto de pago de capital e intereses, lo cual es una cifra exorbitante, y que además es interesante para pensar, porque hay un diagnóstico que presenta tanto el gobierno como los economistas de derecha y parte de la prensa hegemónica, que es decir, que el gran problema de Argentina es que produce menos de lo que consume, ¿no? Y entonces, justamente por eso hay que ajustarse el cinturón para equilibrar las cuentas. Bueno, lo real es que ese diagnóstico te lleva a que el gran problema que tendríamos es que los salarios son muy altos de los estatales y los docentes, de las jubilaciones, el gasto social. Cuando eso no es así, la realidad es que ese agujero del que ellos hablan es un agujero causado por la cantidad de fondos que pagamos de deuda y por la fuga de capitales endémica que protagoniza la clase dominante. Hay una contrastación que es interesante hacer. Debemos casi 400.000 millones y un poco más es lo que tienen depositados argentinos en el exterior. O sea, cada peso que entra de deuda, el endeudamiento del Estado financia la fuga de capitales de los ricos de este país, ¿no? Bueno, ahí está el gran agujero, ¿no? En los salarios de los estatales, en las magras jubilaciones que se cobran. Y lo primero que vos mencionabas tiene también una arista para tocarlo, que es que están reconociendo que la riqueza social la crean los trabajadores, ¿no? Cuando dicen que perdió esto por el paro. Bueno, totalmente. Están haciendo un autorreconocimiento de que los que crean toda la riqueza nacional es la clase obrera, no los empresarios que viven de apropiársela. Y ese es un dato interesante de lo que dijo el evasor serial Nicolás Duhovne, ¿no? Porque creo que Duhovne ganó protagonismo cuando se enteraron que tenía toda la plata afuera, que blanqueó capitales, que estaba en las offshore, que había declarado que su casa estaba en un baldío, ¿no? Todas esas maniobras que hace habitualmente la burguesía, Duhovne al hacerlas todas me parece que se ganó el premio mayor, ¿no? Pero es interesante eso que decís, ¿no? Como, digamos, quedó al pasar, o sea, como un dato, pero es así, digamos, eso es el verdadero reconocimiento, digamos, de que la riqueza la producen los laburantes, los y las laburantes. Esa es una realidad. Desde ya. Es como esas cosas, viste, que muestran la otra cara, ¿no? Yo siempre señalaba cuando fue el blanqueo de 120 mil millones de dólares, que era insólito, porque era un reconocimiento del 1% más rico de este país, que, bueno, evadía impuestos de una forma sideral, ¿no? Y la cifra que ellos presentaban como un éxito blanqueo era una autoacusación del delito económico, claro, de las clases dominantes, ¿no? Son los fallidos del gobierno. Claro, los fallidos que no pueden evitar. Y otra cosa, digamos, que con todo el lo que generó el debate, las movilizaciones, lo que es el aborto legal, se empezó a tratar un tema que es importante, que, bueno, todo el sector de la izquierda es algo que viene planteando desde hace tiempo, y es esta la separación del Estado de la Iglesia del Estado, ¿no? Que no, bueno, digamos, obviamente, algo muy sensible en el país que tenemos hablando. Papa propio, ¿no? Y donde, digamos, la pleitesía de la Iglesia Católica está extendida en amplios sectores de las clases dominantes, y también con incidencia, por ejemplo, el movimiento sindical muy, muy fuerte, ¿no? Donde algunos referentes relevantes se pronunciaron en contra del derecho al aborto, ¿no? y donde vía la pastoral social intenta mostrarse como defensores de los pobres, de los trabajadores, y a la vez condenando la lucha por la legalización del aborto, ¿no? Bueno, nosotros obviamente estamos por la necesidad del Estado y cuestionamos fuertemente el hecho de que hay que pagarle los sueldos a los funcionarios eclesiásticos, y lo mismo también el carácter confesional que tiene parte del sistema educativo, ¿no? Porque más allá que se ganó la batalla en Salta, que no se dé educación religiosa en las escuelas, y acá hay un dato interesante, pues solo el 3% de los alumnos de las escuelas públicas de Salta se quedan a catequesis al no ser obligatoria, ¿no? Al hacerlo fuera del horario escolar. Y hay una gran parte de la educación privada que tiene un carácter confesional, ¿no? Y esto tiene todo un debate, porque un chico para aprender matemáticas, ciencias sociales, literatura, lengua, la educación física, tiene que estar metido dentro de la cosmovisión religiosa, que lo haga fuera del horario escolar, ¿no? Justamente la Iglesia tiene un gran poder controlando una parte relevante del sistema educativo en sus distintos niveles, ¿no? Y ese, digamos, también es para destacar que todo este financiamiento que hace el Estado de la Iglesia católica vienen de leyes, de decretos en realidad, de lo que es la dictadura militar, y que desde ahí en adelante ningún gobierno se atrevió a modificarlos en una coma siquiera. No, nada, eso quedó y bueno, así está. La Iglesia viene amagando que quiere ella misma abdicar y conseguir el financiamiento propio, pero es solo un amague, ¿no? Me parece jueguito para la tribuna mientras se siguen apropiando de esos fondos, porque aparte de pagarle los sueldos, le pagamos la gran parte de la educación religiosa. Claro. Sí. La educación que se hace con subsidio estatal. Sí. Los fondos que no van a la educación pública van a subsidiar la educación religiosa, como la educación privada en general, en el caso que tiene beneficio de lucro directamente, ¿no? Esto es interesante porque no hay libertad de afiliación sindical en el sector privado educativo, ¿no? Donde un docente está en contra del lineamiento religioso de la Iglesia y lo fletan. Es muy raro que no logren echarlo, ¿no? O sea, implica un despotismo patronal y un alineamiento ideológico muy, muy firme. Y de hecho ha habido en distintas escuelas del país represalias contra estudiantes que defendieron el derecho al aborto en Catamarca y en distintas provincias, ¿no? A partir del intento que tuvieron de movilizar a los estudiantes de las escuelas confesionales en contra de esto, que por el contrario dio una movilización masivísima, sobre todo por parte de las jóvenes mujeres, también con hombres y jóvenes sobre todo, pero en especial de las compañeras, ¿no? Que han protagonizado un movimiento impresionante que no creo que quede solo en el reclamo del aborto, ¿no? Que me parece que se puede extender y que abarque a la mujer trabajadora como un elemento muy, muy destacable de quien puede ponerse al frente de las luchas y los reclamos. Sí, yo creo, digamos, o sea, me parece que debe ser, tendría que ser un antes y un después, porque sobre todo por el método, ¿no? El método de estar en la calle, de debatir intensamente, y me parece que ese es el método, y estaría bueno seguirlo con tantos temas que hay que son claramente que están en contra de todos los trabajadores y trabajadoras, y la cuestión es ponerse de acuerdo, ¿no? Y además lo que se mostró, que con la calle se pueden conseguir logros. No sé si es importante. Viste que muchas veces tratan de decirte, ¿para qué se movilizan? ¿Para qué marchan? Si no cambia nada. Bueno, acá en el caso de la medida de sanción del aborto, es evidente que sin la movilización no hubiese salido el resultado como salió, ¿no? Eso creo que es claro. Y entonces, digo, frente a eso es una desmentida a quien dice que la lucha no vale, y es una generación que está aprendiendo que la lucha sí vale. Eso no quiere decir que siempre de luchas ganes, se puede ganar, se puede perder, pero es evidente cuando hay un movimiento tan tan masivo como el que se generó, bueno, eso deja secuelas, ¿no? Está dando una nueva generación que nace a la vida política y que está mostrando que tiene la voluntad de quebrar algo muy arraigado como es el patriarcado. Las marchas que se cantaba, el patriarcado va a caer, bueno, son muchos años, ¿no? ¿Cuántos? 5, 10 mil años del patriarcado. Sí. y hay un movimiento que lo quiere barrer, ¿no? Entonces eso es muy importante. El capitalismo está mucho más cerca, 200 años tiene, así que, digamos, para quienes pensamos que el patriarcado y el capitalismo van de la mano y que liquidar uno significa liquidar al otro, es una muy buena noticia esta generación que ha entrado con todo a la vida política, ¿no? Y que creo que sus reflexiones van a ir más allá porque, bueno, la propia Argentina te lleva esa dinámica. Nos están saqueando, nos están pasando por encima y sabemos que si no hay una resistencia generalizada, esto termina mal para los trabajadores. Sí, hoy creo que ha sido una muestra muy grande, ¿no? Porque me parece que no hay que dejar de destacarlo. Estaba mirando unos programas de televisión que donde la línea se iba a ocultar en parte del paro, ¿no? Partiendo del partido de mañana y la expectativa mundialista, claro. No hablan casi del paro en algunos programas de actualidad política, lo cual es insólito porque fue verdaderamente un paro con mucha adhesión, ¿no? Sí, bueno, pero los medios de comunicación sabemos cómo se están manejando. Ya. Sí, y lo destacable que yo quería comentar, ¿no? De toda esta lucha de Ni Una Menos y todo le cómo se fue esta nueva generación que vos decías plegando en este compromiso, ¿no? De luchar para conseguir la sanción de la ley, el compromiso de la juventud, ¿no? Yo veo tantas mochilas de chicos de escuela secundaria, chicos y chicas con los pañuelos verdes que realmente emociona. Y bueno, fueron varias las diputadas y diputados que dijeron que fueron convencidos por sus nietos o sus hijos, ¿no? Sus hijas y nietas en particular, lo cual es un dato muy muy llamativo, ¿no? Pero los que estuvimos en la movilización el día de la sanción, bueno, pudimos ver eso, ¿no? El componente era claramente de entre 12 y 20 años el núcleo central de las cientos de miles de personas que se movilizaron, ¿no? Y creo que es una generación que, bueno, ha tomado esta lucha en sus manos y vamos a ver la dinámica que va a tomar, ¿no? Yo no creo que se detenga solo en la conquista del derecho al aborto, ¿no? Sería muy raro. Estoy segura que no. Ha despertado a la vida política y tiene una ambición de que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Entonces hay un aprendizaje, una experiencia política que se está llevando adelante que es muy relevante. Hoy miraba la conferencia de prensa de la CGT, el triunvirato, ¿no? Y era llamativo que eran todos hombres menos uno. Sí. ¿No? Era llamativo, no solo la edad. Que todos grandes, aparte, grandes, ¿no? ¿No? Claro. Los grandes y hombres y había una sola mujer, ¿no? Era claro. Muy chocante en cierto sentido, ¿no? Sí, no creo que... De las, y yo creo que a esa mujer la pusieron a último momento como para decir, miren, tenemos una mujer. Bueno, porque... el cupo del 1%. Sí, el cupo. Pero creo, digo, que del otro lado hay un 52% de trabajadoras, ¿no? Y me parece que si esa ambición de cambiar todo que tiene, como la llamaron, la revolución de las hijas, que tienen las pibas, pegan en ese 52% de mujeres trabajadoras, bueno, muchas han sido protagonistas también de esta lucha, bueno, se puede cambiar todo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de eso. Bueno, Cristian, la verdad te agradecemos mucho sobre todo para charlar y pensar que otra alternativa, otro camino es factible, es posible. Solo hay que animarse a recorrerlo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y un gustazo realmente que podamos haber estado conversando este rato. Bueno, gracias, Cristian. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, charlando, ¿no? Siguiendo el tema del FMI, cómo nos impacta y cómo es necesario seguir ese compromiso como decía Cristian, ¿no? Seguir el tema de estas movilizaciones del Ni Una Menos y la ley del aborto legal, ¿no? Que no se agote en este ejemplo de lucha, digamos. Ese ejemplo de lucha continúa. Continuar, ¿sí? Para otras luchas. Otras luchas, exactamente. Así es. Bueno, antes de ir al corte, quería recordar los teléfonos para que nos manden mensajes. El teléfono de la radio es 451-6917, por WhatsApp al 221-670-5190 o por mail al correo de Ciudad Resiliente Radio @gmail.com. Sí, si no nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram buscando Ciudad Resiliente Radio, nos van a encontrar. Muy bien.

Bueno, ahora vamos a seguir hablando del paro, el tema del día, el paro que la central sindical se dignó a convocar. Pero más allá de eso, hay otros movimientos sindicales cuyo accionar o cuyo método es ser activo en la calle, ¿no? Un reclamo no dominguero como este paro, sino de debatir, del método de la asamblea, de estar todos juntos y de hacerse notar. Y de hacerse notar, claramente. Y así que sobre esto vamos a hablar con el Tano Simonetti. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Acá estoy con Valeria. Estamos haciendo Ciudad Resiliente. Y... ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Y bueno, un poco cuando nos encontramos ahí en Lanús, nosotros con Valeria llegamos al final. Sí, sí, sí. Pero un poco la idea era charlar con vos. Primero, es cómo se fue armando este plenario nacional del sindicalismo combativo y, bueno, cómo fue esa labor intensa que supongo que se dio este sábado. Sí, mirá, el plenario del sábado ahí donde nos encontramos, ya hace varios meses que se viene discutiendo en la izquierda la necesidad de juntarse, los distintos partidos, los distintos sectores sindicales, para hacer una reunión y poder debatir lo más ampliamente posible cuál es la situación política del país y qué respuesta le vamos a dar los trabajadores ante estos ataques del gobierno de Macri hacia las condiciones de vida de la población, ¿no? Esa necesidad que fue creciendo terminó finalmente en este encuentro donde prácticamente todas las corrientes de la izquierda, alguna excepción no, nos reunimos y bueno, debatimos. Y la primera resolución que tomamos fue organizar de forma activa los cortes de ruta que hicimos hoy en la mañana en este paro general impresionante que hicimos hoy. Sí, eso se vio claramente en distintos puntos neurálgicos o muy concretos. Se vio, digamos, darle este carácter activo, ¿no?, al paro, digamos. Claro. Que la CGT claramente se encargó de neutralizar. Claro, decir que era sin movilización. Decía, vamos a hacer el paro 25 sin movilización. Era, digamos, para que quedara bien en claro que no está en su génesis este tema. Claro, porque hay un debate que es muy extendido hoy entre los trabajadores, entre el pueblo argentino, que es que ya viendo de que tenemos un gobierno que gobierna centralmente para los empresarios y que está haciendo un plan económico en contra de la población, la pregunta que se suscita es ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí aparece todas las respuestas a esa pregunta que después tienen una como diríamos, un correlato en la acción, ¿no? Entonces vos tenés todo el peronismo con la dirección sindical de la CGT diciéndole a los trabajadores que va a haber que esperar hasta las elecciones del 2019 para poder frenar el ajuste, ¿no? Votando bien, dijo Moyano, recordemos el 21 de febrero. Sí, sí, me gustó eso, digamos. Estaba mirando lo que es la convocatoria y estaba así, entrecomillado, votar bien en el 2019. Votar bien, ¿se acuerdan? Fue muy gráfico. Todos esperamos que Moyano ese día llame al paro general y en lugar de eso lo llamó a los trabajadores a votar bien. Entonces, esa es una visión de un sector de la oposición, para nosotros una falsa oposición, claro, al ajuste de Macri, al acuerdo con el FMI, que es ese sector que terminó convocando al paro general de hoy, pero para que funcione como una suerte de contención. De contención para que los trabajadores tengan un momento para descomprimir la bronca que ellos tienen, ¿no? Ahora, por otro lado, hay otra estrategia, que es la que impulsamos desde los sectores de la izquierda, que es que no hay que esperar el 2019 para derrotarlo a Macri, porque en el medio nos están matando, en el medio están hipotecando el país con el acuerdo con el fondo, Claro. O sea, en el medio nos están pulverizando el salario para llevarlo a uno de los salarios más bajos de América Latina. Es decir, en el medio de que hay que esperar, retrocedemos 30 años de conquista de la clase trabajadora argentina. Entonces, nosotros no queremos esperar, queremos salir ya mismo a la calle. Y entonces, un paro que es pasivo, al gobierno le duele, obviamente, porque muestra el descontento social, pero no le duele tanto como si en el día de hoy 1 millón de trabajadores nos hubiesen movilizado a Plaza de Mayo y hoy se estaría hablando de si el gobierno de Macri va a poder seguir gobernando y aplicando el ajuste. Claro, porque otra realidad. Claro, porque hoy digamos lo que se veía era, ¿no?, la anécdota de digamos de las ciudades con las calles vacías. Claro. Sí. Que igual fue muy contundente. Sí, no, eso está claro, eso está clarísimo. Y que en los paros generales anteriores no se vio con tanta claridad que, por más que no haya transporte, hubo una decisión por parte de los trabajadores de no asistir a los lugares de trabajo. Inclusive te diría acá en la región, que nosotros, bueno, hacer un partido de trabajadores y tener compañeros en distintas fábricas, este paro se vivió en fábricas donde inclusive los gremios no llamaban a parar. Este dato es un dato nuevo de la realidad que viven los trabajadores. Muy interesante. Sí, es muy impresionante esto. Y el gobierno lo sabe. Esto el gobierno lo lee la dirección sindical de la CGT y la CTA también, porque recordemos que la CTA, que la dirigen sectores ligados al kirchnerismo, tampoco se movilizó en el día de hoy. Sí, totalmente, sí. Sí, o sea, siendo funcional a esta política de contención, no de lucha. Entonces, por eso de la izquierda hicimos los cortes hoy para mostrar la fuerza que tiene la clase trabajadora y para otra cosa que es importante para que se entienda, que es que como hay muchos gremios que no paran porque están del lado del gobierno, pero sus trabajadores sí quieren parar, los cortes de ruta sirven como una justificación que tiene el trabajador ante la patronal para poder no asistir al lugar de trabajo. Claro. Es muy importante, es una cosa histórica que se hace desde hace más de 100 años, ¿no?, en la tradición del piquete obrero. Entonces nos parece que todo este, entre el paro, entre las ganas de parar, entre la bronca, entre los piquetes, terminó siendo un día de una suerte de plebiscito social en contra de las políticas del gobierno, ¿no? Ahora, a mí hay una cosa que me hizo un poquito de ruido, digamos, hoy en la conferencia de prensa que hizo la CGT, ¿sí? Literal, ¿no? Dijo, el gobierno tiene que corregir el programa económico más allá del convenio colectivo de la paritaria de la reforma laboral. Claro, entonces, ¿qué va a corregir? Claro. Eso no se corrige. La verdad, digamos... ¿cómo? Es increíble, son unas caraduras. Pero, o sea, lo dijeron sin que se le mueva un pelo, sin nada, digamos, y afirmándolo como diciendo, bueno, está bien, cambien el programa económico, pero, digamos, a ver, si no importa el convenio colectivo de la paritaria y más aún, digamos, si la reforma laboral es un tema que no sería importante, bueno, ¿de qué estamos hablando? Sí. Pasa que, bueno, ahí hay otro debate que habría que darlo, ¿no? Es que el gobierno podrá cambiar su política económica. ¿Está dispuesto el gobierno a cambiar su política económica o quiere hacer lo que hace Temer en Brasil, que no le importa el tener consenso político, el tener legitimidad social para gobernar, porque lo único que le importa es hacer el ajuste? Entonces está jugado a todo y nada. A nosotros nos parece que el gobierno, desde que tomó la decisión de ir al Fondo Monetario Internacional, lo que hizo fue asumir la vía que toma Temer en Brasil, que es la de, si hace falta reprimir, voy a reprimir, si hace falta quedarme con un 5% de popularidad, lo voy a hacer, pero de ningún punto de vista, mientras siga gobernando, voy a modificar la política de ajuste. A nosotros nos parece que está planteado ese escenario político en la Argentina. Por lo tanto, a los trabajadores se les plantea un gran desafío, que es, bueno, ahora no queda otra que salir con toda la calle y a poner al gobierno contra la pared. Contra la pared, no hay otra manera. Claro, porque inclusive, digamos, ¿qué estaría buscando esta pseudo oposición peronista que están, que digamos, la CGT está metida, digamos? O sea, están, digamos, están buscando este paro que sea de descomprimir un poco, pero digamos, espera, como juntándolo con lo que dijo Moyano, ¿no? Hay que votar bien en el 2019, o sea, claro. Bien, que estos muchachos hagan lo que tienen que hacer, que hagan lo, o sea, lo vamos piloteando cuando haya que descomprimir un poco, descomprimimos, pero bueno, pero los ayudamos a que lleguen al 2019 con la apetencia de que vuelvan al poder, digamos. Básicamente, sí, sí, sí. O sea, no importando lo que le pase a la clase trabajadora. Exactamente. Vos fijate esto. El peronismo ahora discute la unidad, ¿no? El kirchnerismo, con el masismo, con el peronismo de Pichetto, están discutiendo hacer un gran frente peronista contra Macri. Ahora, yo le pregunto a estos sectores, si llegan a ganar en el 2019, ¿van a anular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o lo van a mantener? Es más, la CGT decía que querían ellos ir a charlar con lo del FMI. Claro. Entonces, si lo van a mantener el acuerdo con el FMI, ¿para qué se plantean como una oposición? Claro. En definitiva, en los puntos centrales de la política económica están de acuerdo. Por eso en realidad son una falsa oposición y por eso ahora Pichetto anunció que le van a aprobar el presupuesto a fin de año a Macri en el Congreso. Que viene con más ajuste todavía, digamos. Hicieron un ajuste post aprobación del presupuesto 2018, que, digamos, ese va a impactar en mucho de la obra pública, con lo cual, digamos, va a impactar mucho en la obra pública, va a haber menos gente que va a tener el trabajo y va... O sea, es una cadena. Eso... Además, fíjense esto, el presupuesto que se va a votar a fin de año es en realidad el presupuesto que dibuja el Fondo Monetario Internacional. Claro. Ahí se va a cocinar el ajuste del fondo. Entonces, votar ese presupuesto va a ser convalidar el ajuste del Fondo Monetario. Entonces, ahí se acaban las discusiones políticas sobre quién es opositor y quién no. Y vos fijate además ahora lo que pasa. Hoy hubo un paro contundente. Vidal dijo que los paros no sirven para nada. Macri hoy, medio en chiste, ahí entrando a la Casa Rosada, dijo, hoy acá se trabaja. Sí, llegó como la una, 13 horas, un poquito tarde, pero bueno, no importa. Temprano eso para Macri. Sí, debe ser temprano. Sí. Imagínate, además de haber sido el único día que fue a trabajar. Claro, sí, sí. Se habrá, los bustos que están ahí en la Casa Rosada se habrán caído. Sí, la verdad es que Macri hable de trabajo es un contrasentido. Sí, total, total. Sí, de saqueo deberían hablar. Sí. Sí, sí. Pero vos fijate esto de que ahora queda planteado un problema. Hicimos el paro. El gobierno dice que no le importa. ¿Qué es que vamos a hacer los trabajadores? ¿Cómo vamos a encarar a partir de ahora los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses? Un poco lo que nosotros estamos sosteniendo es que este paro tiene que ser el inicio de un plan de lucha. Es decir, de un proceso donde vayamos incrementando las medidas de fuerza. Por ejemplo, como se hacía en la década del 80, con paro de 36 horas, claro. Donde a las 12 del mediodía los trabajadores salían del lugar de trabajo, se organizaban en micros y iban a Plaza de Mayo. Y después ese paro seguía por otro día más, ¿no? Entonces se completaba un paro realmente activo. Entonces fíjense lo que el otro día pasó el día 13 afuera del Congreso con 1 millón de compañeras que se manifestaron por el derecho al aborto. Nadie va a decir que es el gobierno de Macri el que está dando este derecho, ni que es el peronismo con un papa antiabortista. Es evidente que son las mujeres en la calle las que lo están consiguiendo. Es el método. Es el método, es la movilización. Entonces, totalmente. Nosotros ahí tenemos un gran ejemplo de que de esa manera se pueden ganar las cosas hoy en la Argentina. Entonces los trabajadores tenemos que aprender mucho del movimiento de mujeres y si las centrales sindicales no quieren darle continuidad al plan de lucha que está planteado, tenemos que hacer como movimiento de mujeres y convocarnos por sí mismos sin esperar a que las condiciones sindicales nos convoquen. Pero bueno, para eso va a haber que lograr una coordinación entre los distintos sectores que nos queremos enfrentar al ajuste, ¿no? Sí, por eso me parece que es totalmente importante ese plenario, ¿no? Porque la verdad, primero, y aparte que eran, habían delegaciones de distintos lugares del país, y es importante que los que son remolones y no se quisieron sumar, que se sumen, ¿no? Que no queden, no se autoexcluyan algunos. Sí, porque no tiene sentido. No tiene sentido, digamos. Sabemos quiénes ganan esa autoexclusión. Sí, además hay necesidades que son muy grandes para los trabajadores, y es el de tener hoy una alternativa política que diga la verdad de las cosas, que no llame a esperar al 2019, sino a organizar la resistencia en las calles hoy. Uh-huh. Y la izquierda está llamada a cumplir esa tarea para nosotros, ¿no? Sino, ¿qué otra cosa puede hacer la izquierda, el clasismo, que representar al interior de los trabajadores? Y representarlos hoy es organizarlos para salir a luchar. Claro que sí. Sí, la verdad que es así. Es muy claro y contundente, y me parece que está bueno ese plenario. Digamos, yo por lo menos vi mucho entusiasmo, mucha fuerza. Sí. Vos ahí supongo que habrás notado lo mismo. Sí, fue impresionante. Sí, había todo tipo de delegaciones. Amplitud desde el punto de vista político de los partidos, y bueno, ahora está planteado, quedaron muchas resoluciones, por ejemplo, impulsar encuentros regionales por provincia, convocar una jornada nacional de lucha en el caso de que no haya continuidad por parte de la CGT. Bueno, hay toda una serie de resoluciones, preparar un nuevo encuentro más grande. Pero bueno, son todas tareas que en los próximos meses seguiremos discutiendo, ¿no? Bueno, Tano, la verdad, te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad que... La próxima vez te queremos acá. Sí. No, la totalmente hoy... válido. Estás desde temprano haciendo el aguante, bancando todos los piquetes que se dieron acá en La Plata, así que... Muchas gracias. No, por favor, usted. La próxima salgo de la escuela y me voy para allá. Dale. Porque los lunes laburo la noche. Bueno, dale. Bueno, les mando un abrazo a los dos. Bueno, gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Importante, ¿eh? Me parece que es importante. Que muy sea, valiosa muy la charla. Muy valioso. Muy valioso, y lo que se está gestando, ¿no? Ojalá que se vaya articulando y se vaya moviendo, se vaya incorporando quienes por ahí, por algún motivo X... Todavía no lo hicieron. Porque es impresionante la lista, estaba mirando de todos los que estaban presentes, ¿no? Fue de distintos sectores. La lista, la lista de sectores, no es un lugar, digamos, no es que vemos que se ve representado solamente el Estado, sino que hay... O sea, sectores, ¿no? Empleados del Estado, sino trabajadores y trabajadoras del Estado, sino de distintos lugares. Lugares, digamos, ya ha habido donde, por ejemplo, el SUTNA ya tiene una delega, o sea, un sindicato que es clasista, ¿sí? O sea, que es un ejemplo a seguir, ¿eh? Así que, bueno, me parece interesante que, como decía Aldano, que se vayan, se siga trabajando, ¿no? Que haya un cronograma de actividades, de debate, que se vaya llevando estas conclusiones al ámbito del trabajo, ¿no? Y que todos los trabajadores y trabajadoras vayamos entendiendo que el tema pasa por luchar. La participación. La participación. Sí, y movilizarse y estar en la calle. Sí. Bueno. Se nos está terminando el programa. Damos ahí unos número 13. Algo que nos pasaron, que nos comentaron, una actividad para mañana. Sí, mañana, martes 26 a las 17:30 en la Facultad de Trabajo Social, acá en La Plata, en la calle 10, entre 62 y 63. Exacto. La reunión abierta sobre la criminalización. Es complicado eso. Criminalización de la comunidad senegalesa en La Plata. Bueno, la situación que vive la comunidad migrante africana en los últimos meses viene soportando diversas e injustas situaciones de vulneración de derechos en esta región y en el país en general, ¿no? Así que bueno, se va a tratar todos los temas que tiene que ver con la coordinadora migrante es la que convoca. Es interesante, digamos, porque hay una a todos aquellos que participan, estén involucrados en organizaciones e instituciones. Es una reunión de organización de una red para denunciar y realizar acciones, ¿no? para actuar frente a esta vulneración de derechos por parte del Estado. Los que organizan son la Comisión de Trabajos Interculturales con Pueblos Indígenas y Migrantes, del Laboratorio de Investigación, Movimientos Sociales y Condiciones de Vida de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, la Asociación de Residentes Bolivianos de La Plata, la Coordinadora Migrante de La Plata y la Consejería para Migrante. Y otro tema que no podemos dejar pasar es que mañana se cumplen 16 años de la masacre de Avellaneda, que sigue habiendo personajes que no están donde tienen que estar. Los responsables políticos, como siempre, ¿no? Cada hecho, bueno, nosotros en La Plata con el tema de la inundación siempre también decimos, hay responsables políticos que no están, acá también hay responsables políticos que faltan, por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi el 26 de junio del 2002. Así que bueno, mañana va a haber una marcha, mañana martes 26 de junio, 11 horas, se marcha al puente de Pueyrredón, donde históricamente se hace este reclamo, ¿no? Que haya verdadera justicia. Bueno, Estaríamos cerrando. Nos vamos a ir escuchando a Los Piojos, Cruces y Flores, un tema muy lindo que llama también a reflexionar sobre lo que está pasando en el país. Y bueno, despedirnos de la audiencia. Como siempre decimos, que tengan una linda semana. Y bueno, el lunes que viene seguimos tratando los diversos temas que involucran luchas y que estas luchas pretendemos que tengamos una ciudad resiliente. Sí. Que, y darles un micrófono para que sea escuchada aquella gente que queda postergada. Y que los temas tengan desigualdades. Que los temas tengan otra mirada y otra, que pensemos que hay otras alternativas, ¿sí? Así es. Que no caigamos en el pensamiento hegemónico. Bueno. Hasta el lunes.